paciencia. A lo alto recorre con su vista la tiniebla. A la distancia, en un lugar de la ciudad, porque no es conocido, no quiere decir que nunca ha existido. La madrugada darle libertad. Su gran respuesta fue no traicionarse en su interior. Aceptó el momento, rechazó también varias propuestas. Y en su memoria, su pasado intenso recordó. Sin elegir el tiempo, alguien se acercó. Banda de rock profesional.